Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Pueblos en Serial. Les habla Laura Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿cómo están? Adrián Núñez. Hola, ¿qué tal? No, Natalie Hurtado, porque no hemos logrado abladear su conciencia a la net. Y Julio Gutiérrez. No, hola. No, hola. Sí. Absolutamente todo. Claro, Julio, veo que estás de buen humor. No, pues... Ay, ya ¿es al revés? Sí, es al revés. Pensé que era al revés. Bueno, hoy es 11 de febrero de 2018 y vamos a grabar un programa de miscelánea. Julio, hablando de los ánimos, ¿qué? ¿Qué tal los ánimos? A propósito de ánimos y falta de ánimos, Julio, ¿qué tal la depresión? Ya, yo les quería contar un... ¿Qué tal la depresión? Les quería contar una historia. No, espérate, si no es... Julio, ¿qué tal la tesis? Les quería contar acerca de un artículo que leí de la página Big Think, que hacía referencia a un estudio donde linkeaban el uso de palabras absolutas, o sea, que indicaban un pensamiento absoluto con problemas como ansiedad y depresión. ¿A qué nos referimos con palabras que indican un resultado, algo absoluto? Como por ejemplo, siempre, cuando se dice siempre pasaba esto, totalmente, completamente, ese tipo de palabras. Que se relacionan con el pensamiento absoluto. Ajá. Y este tipo de palabras están más relacionadas con la ansiedad y la depresión. Más aún que palabras de corte negativa, ¿no? Como que indiquen mal, etcétera, ¿no? Pero estas palabras del tipo de pensamiento absoluto están más relacionadas todavía. Y entre la ansiedad y... relación con tres problemas, ¿no? Ansiedad, depresión y pensamientos suicidas. Y en pensamientos suicidas es más todavía que en ansiedad y depresión. A ver, ¿la correlación de pensamientos suicidas con este tipo de palabras? Con pensamiento absoluto. Con pensamiento absoluto. Claro, con este tipo de palabras absolutas que indicarían un pensamiento absoluto. O lo que también se llamaría pensamiento dicotómico, ¿no? Porque todo, nada, ¿no? Ajá. Siempre, nunca, etcétera. Claro, siempre me van a jalar, nunca me voy a enamorar, ¿no? Ese tipo de absolutos, ¿no? ¿Tenemos hablando de personas que tienen un trastorno depresivo persistente? ¿O personas que tienen una crisis de depresión? O sea, ¿sería una característica de la persona hablar así? ¿O sería que hablan así en determinado momento cuando estén deprimidas? Buena pregunta. No he ido tan al fondo en eso. Solo sé que la forma como realizaron el estudio es escanearon varias páginas web de foros donde se habla sobre ansiedad, depresión, ese tipo de cosas. Y escanearon páginas también de foros de otros foros donde se hablan de otro tipo de problemas que no son problemas de índice de tipo mental. Y en estos foros es donde hicieron el estudio de las proporciones y la cantidad de proporciones de estas palabras absolutistas era mayor en estos casos, ¿no? Ahora no sé si esas personas que escriben en los foros puede ser que tengan un problema crónico o que sea simplemente cosa de unos del momento que pasa, pero sí, eso. Lo interesante, Julio, es que esas ideas ya han sido investigadas y se aplican hace algunos años en lo que es la terapia racional emotiva, específicamente la línea de Ellis, del famoso ABC, ¿no? Que es el ABC es el A es de antecedente, B es de creencia, o sea, belief, y C es de consecuencia, ¿no? Entonces lo que dice, eso se llama terapia racional emotiva, y acá hay un centro de TREC, de terapia racional emotiva conductual acá, y ese es justamente lo que hacen en terapia, o sea, identifican a las personas patógenas porque tienen pensamientos absolutos y dicen, nunca me va a ir bien en la vida, ¿no? Siempre voy a estar deprimido, etcétera, ¿no? Entonces, las personas que usan pensamientos absolutos o le llaman creencias irracionales. Entonces, la terapia racional emotiva consiste en cambiar una creencia irracional por una racional, que normalmente es probabilística, ¿no? Como diciendo, bueno, muchas veces me va mal o a veces me jalan, pero no siempre me van a jalar, ¿no? O puede ser que ahora no encuentre el amor, pero no quiere decir que nunca voy a poder encontrar el amor, ¿no? etcétera, ¿no? O nunca me voy a enamorar de otra persona, ¿no? Entonces se busca cambiar ese tipo de cosas. Y un comentario más para terminar la idea. Es ABC porque se asume que no es el antecedente lo que genera la consecuencia. O sea, que el antecedente sea el que te jalen en la universidad y la consecuencia sea la depresión. O sea, no es el antecedente lo que genera directamente la consecuencia, sino es la creencia. El antecedente genera una creencia. Y si esta creencia es absoluta, o sea, si esta creencia es nunca voy a pasar, etcétera, que es una creencia que se crea a partir del antecedente, que es que te jalen, etcétera. Entonces, es esta creencia absoluta la que genera la consecuencia, que es la depresión. Como, ¿no?, el secreto. Entonces, exacto. Entonces, es un poquito como el secreto. pero ha sido probado experimentalmente, ¿no? Entonces, hay que analizar las consecuencias, crear creencias racionales y probabilísticas de esas consecuencias, digamos, para que esas creencias sean positivas y no acaben más bien en una depresión, ¿no? Tengo una pregunta ya, pero por ejemplo dices que lo importante son los términos absolutos y no los términos negativos, pero todos los ejemplos que han dado son negativos, o sea, son absolutos, pero nunca voy a probar, nunca me voy a enamorar, siempre me va a ir mal. En verdad, no depende de que sea el siempre o el nunca, sino que lo estás usando para algo negativo, porque si yo digo, ah, siempre me va bien, nunca me va mal, nunca me siento triste, también estoy usando términos absolutos de manera positiva. Entonces, ¿hay correlación también de esa manera? ¿O sí, claro, y es recontra peligroso. O sea, una persona que es don't worry, be happy, y que sonríe y que piensa que siempre va a ir bien en la vida y que lo van a contratar, por ejemplo, ya, me van a contratar de todas maneras, o voy a entrar a una universidad de todas maneras. Si tú piensas que vas a entrar a una universidad de todas maneras, y a esa universidad específica a la que quieres entrar, y no postulas a ninguna otra, es probable que no entres. O sea, hay una probabilidad de que no entres y que te des contra la pared, ¿no? Y eso puede causar una depresión aún mayor. En cambio, si tienes un pensamiento probabilístico y dices, ya, yo quiero entrar a esa universidad, es mi primera opción, pero tengo que ser realista, hay una posibilidad de que no entre. Entonces, postulo a varias universidades y es más probable que entre alguna de ellas. Y aún así tengo que tener un plan B, un plan D, en el que si no ingreso a ninguna, puedo seguir trabajando un año y ya veo si postulo nuevamente, etcétera, ¿no? Entonces, el manejar este juego de probabilidades, el asumir que hay cosas que no controlas, y el alejarte del pensamiento dicotómico es sano, ¿no? Y evita depresión y otros problemas, ¿no? Y obsesiones también. Digamos, si mi primer podcast no funciona, siempre puedo hacer otro. No es que tenga que invertir todo solo en uno, ¿verdad? Claro. Pero Julio, ¿el estudio también se basa en eso o es solo de términos absolutos negativos? Lo que pasa es que este estudio se ha hecho con algoritmos que minan los sitios y que hacen en el análisis de las palabras, cuentan las palabras, creo, ¿no? Ajá. Entonces, habría que ver la parte técnica, cómo se ha hecho exactamente, claro, qué palabras han considerado, etcétera. Claro. Y sí, por eso, bueno, voy a poner el artículo académico y también el artículo divulgativo en los links del programa, por si los quieren ver. Algo que menciona el paper también es que, claro, menciona justamente este tipo de terapias, ¿no? Que lo usa, pero parece que este paper es, según lo que dice, es uno de los que muestran la data experimental, ¿no? Donde se ha hecho, digamos, un estudio realmente con mucha data. Interesante. Bueno, ya que estamos recomendando artículos, si quieren saber la relación entre el secreto y la terapia racional emotiva, pueden leerme artículos que se titula El secreto de los inocentes. Se lo pueden googlear ahí para que lo vean. Vale, ¿dónde está ese artículo? En academia.edu. Ay, ay. Sí. Vamos a chequearlo. Porque es más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Que es lo que tú piensas al final tiene consecuencias psicológicas. Claro, lo que dice el secreto es falso, ¿no? Que lo que tú piensas cambia la realidad física, ¿no? Y piensas que quieres viajar y te llega un pasaje de la nada por correo, gratis, no sé, ¿no? Eso es un poco lo que dice el secreto. Y eso es irreal, obviamente, ¿no? Pero lo que dice el ABC de Ellis es que es las creencias que tú te formas a partir de ciertos antecedentes lo que generan tus consecuencias, ¿no? Pero más o menos veo la relación. Otra cosa, Víctor, es que sería bueno que de nuevo, correlación y causalidad, ¿no? por ejemplo, esta terapia. En esa terapia lo que hace es, no recuerdo si era racional emotiva, pero también es como conductual, o sea, es también a la vez es parte del tratamiento, es cambiar tu manera de hablar. Como cambiar tu manera de hablar tiene repercusión directa, porque yo entiendo es que primero estás deprimido y estar deprimido te hace tener este vocabulario. No es que si de pronto me empiezo a hablar esos términos me voy a volver una persona depresiva. Pero supongo claro, que la terapia sí va por es, ahí. Claro, es bidireccional, ¿no? O sea, el repetir estas cosas en la cabeza, este pensamiento dicotómico, sobre todo si es negativo, va a afectar tu estado de ánimo, ¿no? Y a la hora de tú, no tanto decir cosas positivas, sino intentar cambiar este pensamiento dicotómico por pensamiento proverístico, intentar hacerlo. O sea, por ejemplo, ser consciente de, claro, que te estás repitiendo en tu mente o que estás repitiendo a los demás que todo va a ir mal, que siempre me va a ir mal, que no voy a poder, no voy a tener éxito en los negocios, etcétera. Si lo repito, lo más probable es que afecte mi estado de ánimo, y si afecta mi estado de ánimo no va a tener la motivación para hacer las cosas, ¿no? Y también si tengo un pensamiento muy positivo, también me puedo ir contra la pared, ¿no? Entonces la idea es tener un pensamiento probabilístico, intentar mantener la buena motivación, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ya que pero, este programa va a salir en sí, San Valentín, ¿podríamos enfocar esto un poco hacia San Valentín? Podríamos. ¿Deberíamos? Tal vez. Claro, o sea, por ejemplo, si quieres salir con una persona y tienes que ver las posibilidades de que te atraque o no te atraque. Claro. En lugar de pensar, no, me acerco por ahí, no, nunca se va a fijar en mí. Claro, o hay personas, por ejemplo, que dicen ya, conocen a una chica, yo tengo un amigo así, ¿no? Que conoce a una chica y decide que le encanta y que le va a gustar y que quiere, si es posible, estar con ella toda la vida, ¿no? Entonces comienza a salir y todo, y de repente en el camino, como es muy probable, a veces las cosas salen mal, no fluye por alguna razón la conversación, o hay algún detalle, qué sé yo, y la chica ya de repente no quiere, o el pata se desanima y se deprime. ¿Se deprime por qué? Porque había pensado que esa era la chica, esa era su media naranja, cuando en realidad lo que podría hacer es decir, bueno, tal vez, ¿no? Es probable que hay una probabilidad de que esa chica sea mi media naranja, entre comillas, o me vaya a casar con ella, hay una probabilidad de que vaya a vivir muchos años con ella y tenga hijos, hay una probabilidad de que eso suceda. Pero no puedo tratarlo como 100%, porque en la realidad, en la práctica, la mayoría de relaciones duran en promedio un año o dos años, o los matrimonios, por lo menos en Estados Unidos, creo que el promedio no pasa de los dos años, ¿no? Entonces, sería irreal pensar que si conozco una chica y me cae bien el primer día, la relación va a durar pues varios años, ¿no? Cuando en realidad recién comienzo. Entonces es importante mantener un juego de probabilidades. Inclusive cuando uno se casa, ¿no? Cuando uno se casa, la cosa puede ir mal. O sea, no es que tú casas y comes perdices y a partir de ahí todo va a ir bien, ¿no? A partir de ahí comienza también el cambio y el esfuerzo bueno, yo no me he casado, Adrián podría comentar, pero es a la hora que hay hijos y todo y hay otras responsabilidades, uno no, tal vez no puede renunciar de repente a su trabajo y irse un año sabático a recorrer el mundo, ¿no? Entonces es pero igual podría pasar, digamos, podría morir tu mujer, podría morir tus hijos, tú podrías tener una enfermedad que te haga cambiar estilo de vida, ¿no? Entonces es importante siempre mantener este rango de posibilidades abierto, ¿no? Tanto en positivo como en negativo, ¿no? O sea, exacto. Ni siempre ni nunca. Uh-huh. Todo lo que puedes tener es una estrategia bayesiana, ¿no? Para conseguir pareja de repente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya, tú dices, yo tengo 75% de probabilidades de que me rechacen, ¿no? Porque es la normal, ya, está bien. Entonces, saludas a una chica por la calle, pero si ella te devuelve el saludo, cambia la probabilidad y ya no se vuelve 75%, sino se vuelve 50% de repente de aceptación, no de rechazo. Ya, y así vas vas viendo paso por paso cómo va variando la probabilidad, y cuando ya se acerca el momento en que te diga, sí, está bien, vamos a ir a tomar un café o no, no te sorprendería tanto el resultado. O sea, no dirías, no, a mí nunca me liga nada, ¿no? O al revés, a mí me ligan todas, ¿no? Claro. De hecho, di un video al respecto sobre la friendzone también. Es como que cómo darte cuenta cuál es la probabilidad de que estés en la friendzone. Es como, y también para que no te andes quejando de que siempre te friendzonean, es como, amigo, date cuenta si es que. Y tiene que ver un poco con el acoso, tal vez, ¿no? Es como si ya te dijeron que no, o ya te no te han atracado a la primera y a la segunda. Pues. Claro, o sea, la pregunta es si te atraca un café, de ahí te atracaría a ver una película, ¿no? O sea, Netflix. es ver una película en Netflix, ¿no? Ver Netflix, vamos a ver Netflix. No, pero es interesante, por ejemplo, ¿no? Si uno va al el amor es un poco como en el casino, también hay probabilidades. Y a veces hay que insistir, ¿no? Porque tarde o temprano, por más malo que uno sea cortejando, por más feo que uno sea, o por más poco inteligente que uno sea o entretenido con las chicas, tarde o temprano, por la mera insistencia, uno va a conocer a alguien, ¿no? Claro, Del cual uno se enamore, ¿no? hay que Es insistir con como diferentes el personas, casino. no con la misma. Claro. Es como el casino. Uno entra y juega varias máquinas y alguna pues va a botar algún premio, ¿no? Va a ser Claro, difícil que uno esté ahí tan claro. mucho tiempo que no gane ningún premio, Claro. ¿no? Yo solo digo que con diferentes máquinas. Si una máquina, o bueno, es que las máquinas son juegos repetidos, son juegos diferentes, pero como si ya te dijo que no, es no. Y otra cosa que estaba pensando es que tiene un poco que ver con los entrepreneurs, con los, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Emprendedores. ¿Emprendedores? Sí, Emprendedores, sí. que los emprendedores, casi, creo que esto sale en el libro de Kahneman, que el porcentaje de emprendedores exitosos es muy bajo, muy pequeñito, pequeñísimo, pequeñísimo, pequeñísimo. Pero aún así, cada emprendedor tiene que empezar pensando que va a ganar. O sea, tú no puedes entrar al juego diciendo, voy a perder. No, no puedes entrar al juego diciendo, tal vez sí, no, tienes que entrar con la mentalidad de que voy a ganar y sacrificarte. Claro, hay algunos momentos donde ese pensamiento sí es bueno. Por ejemplo, Claro. necesitas terminar algo como sea y Tu dices, tesis. ah, lo termino como sea. Y ya. Sí. Y es así como Julio consigue pareja. Sí, inclusive se puede hacer ¿no? El paralelo sexual, ¿no? Uno termina como sea, ¿no? Ay, no. Definitivamente no. Bueno, pero sí. ¿Han revisado fechas de la del día de San Valentín? Si es más común los rompimientos o los encuentros. No me he fijado. Eso pudo haber sido una buena idea. Buena pregunta. Yo diría que los rompimientos, ¿ah? Claro, pues Porque. no hay que estar ese día recién empezando algo, ¿no? Claro. Difícil que justo ese día Pero ¿por qué romperías justo en el día de San No, lo que pasa Valentín? es que. Porque le ¿Te pones peleas? en No, que viste uno que herencia está jugando los algo. iniciamientos. Ajá. O lo encuentras Ah, ya. con la O sea, es otra más probable que persona. termines a que empiece. Claro. Claro. No. Pero aparte, justo el día de San Valentín puede haber situaciones tensas, pues, ¿no? O sea, el regalo equivocado, no sé. O No el tipo sé. que. Claro, Es cuando una de como. las partes avanza muy rápido, ¿no? En la relación. No sé, cosas que no se hacen. Estas fechas son especiales para terminar, ¿eh? Pero esto es San como que. Valentín, Navidad. Y para comenzar una relación también. Mira, sería interesante averiguar estadísticas, ¿no? Porque yo creo que debería haber una influencia de la temperatura, del clima en general, ¿no? Por ejemplo, el día de San Valentín, en el hemisferio sur cae verano y con el calor y todo, uno puede tal vez fomentar el querer sacar los pies del plato o buscar algo nuevo, qué sé yo, ¿no? Y con el. ¿No? Y con el frío más bien quieres acurrucarte y estar con la persona con la que siempre estuviste, ¿no? Y tal vez buscas algún avance y casarte ¿no? Avanzar el compromiso. Ah, pero yo podría argumentar que a la vez es como que con el frío te da la taza salir al frío a buscar a otra persona nueva, es como que haces, ¿no? La tonzota, mejor me quedo aquí, ¿no? Pero a la vez, de repente, por el frío es como te das cuenta que el frío de afuera te recuerda el frío de su corazón. Este problema se está convirtiendo en un meme andante. Otra cosa que aparecía en el estudio, que decía que también las personas deprimidas hablan más en primera persona. Ah, sí. Yo, mío, o sea, pronombres personales, adjetivos personales, posesivos, en primera persona. En lugar de decir nosotros. En lugar de decir nosotros y también en lugar de hablar de generalidades, ¿no? Yo lo entendí como que hablaban más, como que estamos hablando de algo general y es cómo me afecta a mí o cómo me siento yo al respecto. ¿No le hice esa parte? Leí solo que usaban esas palabras más también. No sé cómo se relacionan con las generalidades, pero también eran palabras que resaltaban en estas. Y, con estos sí, problemas. Y Aurora, los que dicen, por ejemplo, no sé. Víctor recibe la bunda y dice tal cosa y en realidad soy yo el que digo las cosas, ¿no? O con este, por ejemplo, Alejandro Toledo dice, Ollanta, ¿no? Sí, y sí. Es Alejandro Toledo que está hablando, ¿no? Claro, claro. Ahí habría un problema también, ¿no? ¿Hablando de uno mismo en tercera persona? Sí, claro, sería una especie de desdoblamiento, ¿no? O personalidad múltiple. Bueno, yo no sé. Aurora no sabe. Súper interesante. Claro. Víctor piensa, ¿no? Entonces te mandas un flor. ¿Qué es lo que buscan las personas con eso? O sea, un futbolista, no sé. Ollanta. Yo creo que les gusta decir su nombre. ¿Qué? Claro, o que alguien más hable de él, ¿eh? No. Sí. Más bien, ¿cómo han empezado? O sea, se puede generar la sensación de que alguien más está hablando de él, ¿no? O que todo. O sea, ¿cómo han empezado, no? Pero en realidad es él que está hablando de él mismo. O se han iluminado completamente y se han separado del ego y han admitido que el ego no existe. Para mí es un estilo. Hablando de lo cual, una de las maneras más populares para llegar a la iluminación es a través de la meditación. Súper popular. Súper popular, sí. O con focos LED. ¿Quién nos va a hablar de eso? Nadie. No, sí. Hay un... Salió un meta-análisis en Nature esta semana sobre diferentes estudios que trataban de vincular la meditación con actitudes más prosociales, ¿no? Y resulta que en realidad no, o sea, la correlación sería muy pequeña, moderada, incluso al final dicen que quizás estos estudios que han encontrado cierta correlación entre actitudes más prosociales y gente que medita, puede ser que estén sesgados porque las mismas personas que han hecho el estudio son gente que hace meditación, ¿no? Entonces, al final no, parece que por ese lado no va, ¿no? No sé si han podido, este estudio salió el 5 de febrero en Nature. Habría que poner el enlace para que lo revisen los oyentes. Pero, pero no es lo único. O sea, a raíz de este estudio, en algunos sitios escépticos, y ahorita tendría que buscar cuál, pero le he leído en uno o dos, han criticado entonces directamente a la meditación porque, como el meta-análisis dice que no promueve la actitud social, entonces la crítica sería que la meditación no sirve para nada, ¿no? Pero eso no es lo que dice el estudio. O sea, digamos, ahí se ha encontrado un sesgo anti-meditación, ¿no? Como hay relación entre meditación y creencias magufas, entonces resalta el sesgo al toque, ¿no? En grupos escépticos. A ver, si pueden hacer la búsqueda, se van a dar cuenta al toque. No me había ganado con eso de los escépticos se habían publicado esas cosas. Sí vi el estudio de la... Sí, ha aparecido en algunos sitios. Pero igual es interesante el estudio. Ahorita no recuerdo qué tipo de meditación usaban, pero supongo que se refería a mindfulness, que es lo más común en Estados Unidos. Sí, se refiere a meditación, le dicen, ay, ¿cuál es la palabra? Algo así como secular, ¿no? Algo por el estilo, o sea, no religiosa. Una pregunta, ¿a qué se refieren con conductas prosociales? ¿Ser amable? O sea que después de practicar meditación te vuelves más amable, más empático, menos violento. A mí me parece sumamente interesante y esa es la idea. Siempre esos estudios de meditación son como, Algo como tú dices, me impactó ese dato de que si el autor era a la vez el profesor de meditación, los resultados aumentaban. Suena bien feo, ¿no? O sea, como que encontraron justo lo que querían, ¿no? En el estudio. Y por eso que son un poco problemáticos. Y yo creo que hay que... cuando la gente habla sobre los posibles beneficios de la meditación, yo creo que ahí puede haber problemas, si es que prometen mucho. O sea, hay justamente hace poco en el podcast de Sam Harris y en otros podcasts, salió un pata que había sacado su libro que se llamaba ¿Por qué el budismo es verdad? Why Buddhism is True. Y hablaba un poco sobre el, más bien hablaba poco sobre lo que la ciencia dice sobre esto, ¿no? Uh-huh. O mejor dicho, sobre lo poco que se puede afirmar científicamente. Claro, el problema ahí está en ofrecer una panacea, ¿no? Normalmente las pseudociencias ofrecen una panacea. Dicen ya, la homeopatía puede curar todo, porque hay homeopatía para todo, para dolor de cabeza, para el cáncer, para el SIDA, para todo, ¿no? Claro, la gente que hace meditación dicen que se alinean los chakras, mejoras todo, o sea, la parte física, la parte psicológica, el dolor de estómago, las alergias, olvídate, ¿no? O sea, si la meditación, si te alinean los chakras, te alinea todo lo demás también, ¿no? Y eso también es falso, ¿no? Pero si tú, digamos, tomas la meditación como un objeto de estudio y revisas, por ejemplo, que hay técnicas de imaginería o técnicas de postura, de respiración, y hay estudios que relacionan pues la producción de ciertos endógenos con la meditación, el control del hambre, el control del dolor, el control de la temperatura, inclusive hay estudios interesantes cómo pueden los yogis regular partes que normalmente son autónomas del cerebro y calentarse en plena nieve, ¿no? Entonces, esos son o sea, hay una manera científica de entender el asunto y de hecho los psicólogos, muchos psicólogos cognitivos se meten al tema de la meditación y hay unos libros que podría recomendar sobre técnicas cognitivas de meditación y de imaginería donde intentan, o sea, obviamente parten de lo que ya conocen o lo que se ha hecho durante milenios, que es el yoga y la meditación y en general en los pueblos antiguos. Puede ser meditación budista zen o puede ser meditación hinduista, etcétera, entonces analizan esas técnicas y sacan, digamos, todo el contenido filosófico y de los chakras, ¿no? Y si quedan con la postura, con la imaginería, etcétera, ¿no? Y entonces pueden, yo creo que es muy útil porque puedes tú sin comerte toda la parte filosófica del yoga, quedarte con la técnica nada más, ¿no? Yo creo que este estudio no me hace... Justamente más bien a raíz de que vi la noticia empecé a meditar un poquito estos días. Porque hace tiempo que quería meditar y justo... ¿no? Pero sí es difícil decir para qué sirve la meditación, ¿no? O sea, incluso decir que la meditación te vas a sentir bien como que de repente tampoco es cierto. O sea, simplemente es una cosa de probar. Yo creo que es un... ¿Y tú para qué lo hiciste? Es que yo sí creía que me iba a sentir bien. ¿Para qué lo hiciste? Sí. Yo también creo es que... Es que yo creo que me iba a sentir bien, pero esa es la vaina, pues, si es que... No sé. No, pero eso solo lo sabes tú. O sea, si te dices... Y eso es lo que creo. Pero hay estudios, ¿sabes? Pero tampoco sé si es cierto, o sea... También podría ser otra cosa. Sí, justamente medito cuando me siento bien, también podría ser... Podría ser. O sea, no funciona en todos, ¿no? Con muchos fármacos, a veces las medicinas tampoco funcionan en todos de la misma manera, ¿no? Pero en términos generales, para las personas que tienen cierta práctica, o sea, no para alguien que medita una o dos veces y que no sabe, pero las que llegan a adquirir la técnica, digamos, en muchos casos está relacionado con la producción de endógenos analgésicos. Entonces, estás pasando por un proceso, digamos, de quimioterapia, el meditar ayuda. Y hay estudios en pacientes terminales que es bastante útil, ¿no? También ayuda para casos de insomnio, ¿no? El meditar antes de irte a dormir, por ejemplo, ¿no? Ya decir que el meditar vas a encontrar la solución de tu pareja en el día de San Valentín, eso ya es un poco exagerado. Ya sé cuál es la vaina, que también... uno es difícil saber a qué se refiere cuando dice meditar, porque ya uno dice, me voy a sentar a meditar media hora. Se sienta y la tarea es meditar. Claro, se tiene que concentrar en su respiración, ¿no? Pero podría decirse que se sentaba a meditar media hora, pero en verdad no meditaba nada. Porque podría decirse que todo el tiempo estaba simplemente pensando, pensando, pensando, y no se podía concentrar en la respiración y dejar de pensar. Entonces podría pensarse que no ha meditado realmente. Y yo creo que eso de concentrarse en la respiración, sí, sí calma un poco, ¿no? Yo lo veo como una herramienta, una habilidad. Es como aprender a pararte de manos, pararte de cabeza. Es una habilidad que te ayuda a controlar algo. Es como que, ¿de qué me sirve a mí pararme? Bueno, me hace sentir bien. Significa que puedo controlar mi cuerpo de esta otra manera. Pero yo creo que meditar es como eso un poquito más grande. Como que te hace conocerte y ver cómo más puedes controlarte. Porque básicamente el Vipassana era controlar. Bueno, no controlar, imagínate, no controlar. O sea, dejar controlar en el sentido de no reaccionar ante esas pequeñas molestias o esos pequeños síntomas que al fin y al cabo se traducen en no dejar que las emociones te controlen o que los pensamientos te controlen, ¿no? Y es una habilidad. Por ejemplo, solamente la respiración, si nos olvidamos de la imaginería o de la postura, que también es importante, ¿no? O sea, cómo meditar, cómo arrodillado, la posición del loto, echado, etcétera, ¿no? Hay gente que medita parada, inclusive, pero o colgada. Pero en la respiración hay dos tipos de respiración básicas, ¿no? La respiración positiva y negativa. La respiración positiva es la respiración que aumenta la energía del cuerpo. Y a la hora de, para tú aumentar la energía, tienes que aumentar el oxígeno y en general la, ¿no? Entonces, respiras varias veces. Después tú, si respiras varias veces, te puedes inclusive hiperventilar y te mareas. Nunca has probado respirar así rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Llega un punto que te mareas, ¿no? Entonces tú puedes tener respiración positiva y respirar un poco más rápido de lo normal, pero sin llegar a hiperventilarte, ¿no? Entonces ahí aumentas la energía del cuerpo. Y otra es la respiración negativa, que es respirar muy lentamente, ¿no? Entonces, cada vez respirar más lento. Entonces, a la hora que respiras lento, exhalas, o sea, botas todo el aire y esperas lo más que puedas hasta inhalar nuevamente. Y ahí exhalas, botas todo el aire y te quedas un rato sin aire y de ahí cada vez lo haces más lento. O sea, cada ciclo de inhalación y exhalación se hace cada vez más lento y de esa manera baja el ritmo cardíaco, etcétera, ¿no? Y te vuelves más eficiente en la utilización de tu oxígeno porque está siendo limitado, ¿no? Entonces el sistema en general se entre comillas, deprime un poco y en respiración positiva se activa, ¿no? Entonces puedes, con la respiración nada más, puedes tú jugar con esas dos variables. Pero, por ejemplo, para esa, mí eso no es meditación. Claro, eso, no, eso sería yoga, eso sería lo que normalmente dicen que es yoga. Está relacionado con la meditación, sí, pero no es lo que se le llama la meditación vipassana. O mindfulness. Mindfulness sería simplemente observar cómo estás respirando. Claro, sí, controlar. O sea, es una cuestión de observar, yo creo. Y está relacionado, yo creo, también con la ciencia en el sentido de que estás obteniendo datos. Julio, ¿esto cuántas veces has usado la palabra yo en esta Totalmente. ¿Y cuántas veces Víctor ha estado separando entre todo y nada? Porque solo hay dos tipos de respiración y nada más que dos. No, dije que era una manera de clasificarlo. Solo digo que si ustedes hubieran escrito en esos foros, sus datos hubieran sido recopilados como usando pensamiento o lenguaje dicotómico y lenguaje de primera persona. Totalmente, Aurora. Claro, es categorial en el sentido de que yo tengo estas dos categorías opuestas en un espectro, ¿no? Pero no es dicotómico en el sentido de que no es blanco y negro, hay un espectro, ¿no? Entonces puedes utilizar una meditación intermedia. Y solamente la imaginería, ¿no? Entonces, el ritmo de la respiración no es todo, ¿no? La imaginería es muy importante. Una técnica, por ejemplo, que ayuda bastante para el dolor es visualizar una llama que fluye, o sea, una llama que está suspendida en el aire el animal, y está en tu mente de repente y de ahí imaginas que la llama va bajando por tu cabeza, por tu cuello, ¿no? Por tu pecho, sigue bajando, bajando, llega al ombligo y bueno, baja hasta la punta de los pies y de ahí vuelve a subir. Entonces tú te vas imaginando esta llama que recorre tu cuerpo y que se suspende por momentos y también la llama a la hora que se mueve y te imaginas cómo se mueven en 3D si quieres. Y eso puede ser bastante relajante, algo controlado con la respiración. Otra técnica es la de sentir, por ejemplo, sentir el piso, ¿no? Te decía, concéntrate en el piso, siente el frío del piso, ¿no? Si es un piso que se has echado en el piso, ¿no? O siente la presión de tus dedos, o siente cómo fluye tu sangre, ¿no? El latido del corazón, ¿no? Cómo palpita partes de tu cuerpo. Y todo eso ayuda a que te olvides, ¿no? Porque a la hora que tú ocupas tu mente con esta figura en tres dimensiones que has creado con la imaginación y que corre, y ya como que la mente ya no tiene espacio para procesar otras cosas en paralelo, o por lo menos la conciencia no va a esas otras cosas, y es cuando uno realmente pues se puede relajar, ¿no? Entonces puedes olvidarte o puedes poner en pausa todos los problemas y todas las cosas que ocupaban tu mente durante el día, ¿no? Y con la imaginería ocupas tu mente en esas cosas y lo ayudas con la respiración. Puede ayudar bastante, ¿no? Claro, pero igual parte de la meditación, como yo lo entiendo, es precisamente dejar de hacer eso, dejar de escapar, porque, o sea, estoy reemplazando una distracción con otra distracción. Y bueno, para mí, por ejemplo, fundamentalmente, y que yo a veces como que pienso cosas y le he dado vueltas a las cosas, y notar que estoy pensando, que es como la parte de notar que cuando sientes algo y pasan ahí, notas que hay como que un dolor en la rodilla, como que un pequeño dolor en la rodilla, y lo observas, no reaccionas, no intentas mover tu rodilla, no intentas pensar, ay, cómo me duele, no, solo observas el dolor y eventualmente desaparece. Y básicamente esa es la idea, ¿no? De la naturaleza, de que todo surge y desaparece, y eso como que lo puedes aplicar al resto de cosas, de tus pensamientos, que todos los pensamientos, todo es tu pensamiento, ¿no? El pensamiento surge, se te ocurre una cosa, se te ocurre una valoración, un juicio, se te ocurre cualquier, no sé, cualquier cosa con forma de pensamiento, lo observas, observas el pensamiento, no te metes en el pensamiento, no es yo creo, sino este pensamiento ha surgido y lo dejo ir. Sí. Lo dejo ir el pensamiento. Sí, sí, sí, y de ahí se esfuma, como tiras un pedo. Como tiras un pedo, pero sin el mal olor. Pero en el pensamiento. Uh-huh. Es como, así se puede llamar el podcast. Es un pedo mental. Interesante la meta meditación. O sea, hace tiempo que no hablábamos. Estamos meditando sobre qué es la meditación. La meditación. ¿O no? Normalmente se dice que la meditación aumenta la compasión, ¿no? Y creo que en el artículo decían que sí ha aumentado un poquito. No sé si te acuerdas, un poquito, ¿no? Bueno, por lo menos ahí se aumenta un poquito. Sí. Claro, no te provoca asesinar a alguien a hachazos después de meditar, probablemente. Y a menos que justo te interrumpe, ¿no? Cuando estás en la mejor parte de la meditación. Claro, antes sí, antes sí. Ah, si te interrumpen, ahí sí se justifica. Ahí sí se justifica. Claro. Agarras una metralleta y ¡juá! Bueno. Bueno, ¿y ustedes qué van a hacer el día de San Valentín? ¿La van a pasar con sus enamorados o sus amigos? ¿Con mis enamorados? O sea, ¿es un día familiar o un día del amor? ¿O un día amical? ¿Cómo le va a pasar con sus enamorados? La gente, o sea, no importa en qué estado estés, es un día para ti. O sea, es un día, si estás enamorado, es un día del amor. Si no tienes enamorado o enamorada, es el día de la amistad. Si no tienes amigos, es el día de la familia. Del amor a uno mismo. Etcétera. Y si no te quieres, si eres depresivo y no te quieres a ti mismo. El día del perro, no sé, la zoofilia. Ay, no. Creo que es. Zoofilia debería ser el amor a los animales en general, no el sexo a los animales. Claro, debería ser así como pedofilia y. Por etimología, por lo menos, ¿no? El amor a los niños, no tener sexo con niños. Pero ahí pasa. Bueno. Bueno, supongo que ojalá que algunas personas la pasen escuchando nuestro podcast. Sí. Sí. Bueno. Ojalá que se hayan iluminado. Ojalá que se hayan iluminado. ¿Tú te sientes iluminado? Cuenta, ¿no? ¿Tú te sientes iluminado? A veces. Bueno. Pero está bien, ¿no? Espero que escuchen el podcast el día de San Valentín y tengan un día del amor más racional. Bueno, íbamos a hacer un especial del amor, pero no lo hicimos. Si es que eso es posible. Yo creo que es posible. Siempre es posible ser un poquito más racional. Uh-huh. Yo creo que uno se enamora y de ahí racionaliza y dice, ya, esta persona me conviene. No, claro, pero también hay como casos extremos, ¿no? O sea, está la mujer que racionaliza que su esposo le pegue y está la mujer que racionaliza que qué sé yo, que el pata no le guste el misma cantante que a él, ¿no? Como hay cosas que se dejan pasar que están bien y hay cosas que se dejan pasar que están mal. Nación Combi, el podcast semanal que debes escuchar si quieres estar al día en las noticias sin tener que leer los periódicos todos los días. Un abogado, un publicista y un economista comentan los sucesos del momento más importantes y a veces los más superficiales. Búscanos en Facebook, en Twitter y en iVoox. Nación Combi. Sí. Bueno. Sí. Tenemos jueguito, ¿no? Ah, sí, el juegos. Juego, de veras. Ya, entonces, bueno, tenemos el dato científico de la semana que es sobre caída libre. ¿Saben lo que significa caída libre de los cuerpos? Claro, claro. ¿Tiene una idea? Cuando le caes a la flaca y te dice que sí. Y si no te dice que no, te caes. Si dice que no, ahí hay resistencia, pues hay resistencia de la flaca. Entonces, haces programas de física, ¿no? Dices, a ver, si le caes y hay resistencia, no hay resistencia. Y calculas la resistencia. Ya. ¿Tú, Adrián, tienes una idea de lo que es caída libre? ¿Puede haber resistencia en caída libre o no? Sí, claro, es cuando... ¿Puede haber resistencia en un objeto que cae libremente? Del aire o de cualquier otra cosa. ¿Resistencia? Sí. Me imagino que... tú te resistes a caer en caída libre. Igual no, pues caída libre es cuando te dejan caer. Es como que el que quiere se cae, ¿no? Ahí cae... No, es cuando uno se cae y hay el típico sonsonazo que dice, ah, pero está todo su derecho. Ese es caída libre. Bueno, creo que todos nos acordamos que bueno. Bueno, normalmente se considera que caía, por ejemplo, tienen el ejemplo del paracaidista, ¿no? El paracaidista que supuestamente está en caída libre, pero sin embargo, desde una perspectiva física, el paracaidista no está en caída libre porque tiene la resistencia del aire, ¿no? Entonces, un objeto debería estar en caída libre cuando no tiene resistencia del aire. Por ejemplo, una pluma que cae en un tubo de vacío, ¿no? Entonces cae ¡pah! De golpe, ¿no? O un martillo que sueltas en la luna, ¿no? Ese fue uno de los primeros experimentos que se hicieron en la luna, ¿no? Agarraron un martillo y una pluma, soltaron. Y ahí sí, como no hay aire, o bueno, o hay muy pocas moléculas, caen libremente. Satélite. ¿No? Cuando la caída no es libre, es cuando, físicamente por lo menos, es cuando hay una resistencia o un vector que va en contra, ¿no? Entonces, entonces cerca de la superficie de la Tierra, por ejemplo, un objeto cae libremente a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. No, esa es la aceleración. Independientemente de la claro, acelera a prácticamente 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? En independencia de su masa. Y eso ya lo probó Galileo en contra de lo que decía Aristóteles, o sea, en independencia de la masa. Pero, sin embargo, cuando hay aire, o sea, cuando hay atmósfera, la masa sí es relevante, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la masa es igual a la... O sea, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, un objeto más masivo que tiene resistencia al aire sí va a generar más fuerza y va a penetrar, o podría penetrar un poco mejor el aire, ¿ya? Entonces, la pregunta es... Con la resistencia del aire actuando, ¿no? Si un paracaidista se tira de un avión, ¿qué va a pasar? O sea, ¿el paracaidista va a acelerar indefinidamente hasta llegar a la Tierra, ¿no? ¿Y a qué velocidad llegaría, ¿no? ¿O va simplemente a acelerar hasta un punto de una velocidad máxima y se va a quedar ahí, ¿ya? y lo que se llama velocidad terminal, ¿no? O sea, ¿cuál sería la velocidad? Si, primero, si va a haber una velocidad terminal. Y segundo, si hay una velocidad terminal, ¿cuál sería esta velocidad terminal? O sea, pueden, si quieren decirla en metros sobre segundo o en kilómetros por hora, ¿no? Si les resulta más fácil. O sea, ¿cuál sería la velocidad terminal del paracaidista en kilómetros por hora? Ya. Yo creo que está cerca de los 300 kilómetros por hora. ¿La velocidad final? 300. Pero igual depende. Pero... ¿En serio? Terminal. La máxima velocidad que llegas si te tiras desde un avión, por ejemplo. Pero es un paracaidista con el paracaídas abierto. ¿O no? O sea, pero... Ah. Depende, no, sin paracaídas. No, o sea sin paracaídas, me imagino, ¿no? Claro, sin paracaídas. Ya, o sea, antes de abrir el paracaídas, claro, en caída libre, entre comillas. Claro. Eso tiene más ¿cuál es la velocidad máxima en kilómetros por hora? Adrián dice ya, 300. Y depende, pero también depende de la posición, pues si estás echado, no es lo mismo que estás con los pies o cabeza abajo, ¿no? Claro, esa es en una posición horizontal, estable, que es la típica de paracaidista. O sea, en esa posición, ¿cuál sería la velocidad final, ¿no? O sea, antes de empotrar. Antes ¿y la de parábola del avión en movimiento? ¿Perdón? Claro, si el avión está en movimiento, si tú saltas, no caes vertical, caes en parábola. Bueno, pero digamos que el avión está casi parado. Está casi parado, te tiras de un globo, ya digamos que te tiras de un globo. Eso igual no va a afectar la velocidad final, ¿no? Ya, Adrián dice 300 kilómetros por hora. ¿A qué distancia? A unos kilómetros, no sé. Digamos que sean... ¿Cuántos kilómetros tiene la atmósfera? Digamos que sean 10 kilómetros de caída. O sea, en esos 10 kilómetros va a llegar a una velocidad terminal o no va a llegar. Y si llega, ¿cuál sería esa velocidad terminal? Según Adrián, que la velocidad terminal es cuando se equipara pues la atracción gravitatoria, la aceleración de la gravedad con la fricción, ¿no? Entonces llega un punto que se estabiliza, ¿no? Adrián dice que es 300 kilómetros por hora. ¿Qué, no, qué dicen los demás? Adrián, ¿se estabiliza? No creo que se estabilice. O sea... Sí, claro, porque la resistencia del viento, la resistencia del aire equipara la fuerza de la gravedad y hay un punto que se iguala, o sea, que se estabiliza. Depende, no sé, lo estoy pensando. No, sigues acelerando indefinidamente. Claro, porque la aceleración va a aumentar la velocidad, ¿no? Pero también va a aumentar la reacción del aire en contra. Entonces, Claro, pero son 10 kilómetros, y mira, para que llegue a 300 kilómetros por hora, ¿cuánto has recorrido? Es como que creo que, o sea, cuando llegas a esa velocidad y estás demasiado en el piso. Voy a esperar que Julio... Ya, yo diría que llega más o menos a más Julio. Que 300. 500, más o menos. 500 kilómetros por hora. ¿Qué? Eso es así, pero está 10 kilómetros. O sea, no veo, o sea... ¿Cómo aumentaría tanto la fricción del aire? Claro que la imagen que tengo más como que se hace más como una bala, ¿no? O sea, como que se pone así todo rectito para pasar por el aire. De repente si aumenta la velocidad, si aumenta la fricción, pero para que se equipare... Ahora que lo pienso, sí puede equipararse, ¿eh? Mi punto es en qué momento, a qué distancia... Bueno, no importa que eso sea tan cerca del suelo, pero... Sí. Bueno, pero ya, me voy a quedar con... Ya, Julio dice 500. 500, me voy a quedar con 500. ¡Ay! Ya, Aurora, ¿quién da más? Sí. Ya. O menos. No puede ser. Pero, ¿y tú crees que en 500 ya se estabilizó? Claro. ¿Se queda como que 500 y sí. El siguiente segundo también es 500? Hasta que te estrellas con el piso, si no abres el paquete. Obviamente, si lo abres, desaceleras, pues, ¿no? O sea, claro. Baja la velocidad, ¿no? Ya, pero cuando dices eso y dices indefinidamente, no estamos en caída libre. O sea, entre comillas en caída libre, porque caída libre no puede haber fricción del aire, según la física. Sí. Claro, pero el punto es, pero Julio, el punto es, si hubiera saltado a 100 kilómetros... No puede saltar, es muy alto, 10 kilómetros. Si hubiera estabilizado la velocidad. Si hubiera estabilizado. No, pero o sea, pero estamos en un escenario igual, se estabiliza, ya. O sea, obviamente va a haber más fricción del aire conforme uno se acerque a la Tierra, que en la parte de la atmósfera alta, que la atmósfera es más delgada. Pero tomando en cuenta a la altura donde normalmente uno salta y el recorrido que uno hace, es en realidad es un kilómetro lo que uno cae, no cae más. y la atmósfera ya, el Everest está prácticamente, o sea, el Everest está bien, son 9 kilómetros. Y la atmósfera creo que no tiene más de 20 kilómetros. Pero ese es mi punto, es como, te ha dado tiempo para estabilizarte. Es que no, pues, ya, bro, ha dado un número ya, nomás, es, ya, un dato, ya, es el dato ya, científico a, esto, da un número, da un sí, número. Ya. Perdón, es mi examen de estás colegio. Como chidi, Aurora. Champea. Estás como chidi. Champea. Ya, voy a champear ya, la de. Habíamos quedado en que no iba a haber alternativas porque si no se parecía a ciencia ficción. Menos de 500, definitivamente menos de 500. Ya. Debería pasar demasiado, qué sé yo, 400. De hecho, también pensé que era menos de 300. 400, menos de 300, ya. ¿Cuánto? Yo pensaba que era menos de 300, pero... No sé, me da... Di un número. Di algo, señora. Es que el sombrero beige y el sombrero marrón son exactamente... Bueno, ya. Ya, ahora di un número o 400, di que no hay velocidad final y que el paracaídas, o sea, el paracaídas no, ha sido 450 kilómetros por hora. Ya, lo que sea. Sí, ya. Ya. A ver. Después vamos a tener que hacer el cálculo después, ¿eh? No, acá está el cálculo, mira. Con la resistencia del aire actuando, el paracaidista eventualmente llega a una velocidad terminal. O sea, sí hay una velocidad terminal. No es que el paracaidista va... acelerando constantemente, o sea, acelera la velocidad va aumentando hasta un punto, ¿no? Y llega de 0 kilómetros por hora, digamos, a una velocidad terminal. ¿Saben en cuánto y la velocidad terminal la alcanza en 12 segundos? Al toque. Y en 12 segundos y en 450 metros. O sea, en 12 segundos y en 450 metros, o sea, en la mitad o menos de la mitad de un kilómetro, el paracaidista llega a la velocidad terminal y de esa velocidad terminal se estabiliza y es la misma hasta que abre el paracaídas, ¿no? O se estrella contra el... Y esa velocidad... ¿Cuál es la velocidad? Es de 53 metros sobre segundo. O sea, en kilómetros por hora sería 195 kilómetros por hora. O 122, sí, metros por... Sí, claro, es 190, casi 200, digamos. Casi 200 kilómetros por hora. ¿No? Entonces, Adrián dijo 300 y es el más cercano, así que es el que ganó. Y Julio ya se pasó y Aurora también se pasó. Se pasaron. Así que... Solo 12 segundos. Sí, qué bestia, no, en 12 segundos nada más, que es, 12 segundos es muy rápido. Llegas a la velocidad terminal y de ahí a 200 kilómetros por hora te mantienes todo el viaje. Y no es mucho en realidad, ¿no? No es mucho 200. Un carro va más rápido. Bueno, un buen carro, ¿no? Algunos. Un Tesla. Sí, pues. Oye, no hablemos de eso. El carro rojo en el espacio. De que hay un Tesla ahorita. De que hay un Tesla dando vueltas. Sí, en vez de la taza. Sí, en vez de la taza hay un Tesla dando vueltas. También vi un chiste muy bueno, que es que Tesla había inventado el conductor sin carro. Y otra pregunta, a ver si la saben. ¿Saben cuál es? La aceleración de la Tierra es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y la de la Luna saben cuánto es? ¿Qué? ¿De gravedad? De la Luna, sí. Bueno, es menos. 3. ¿3? Es 1.6 metros al segundo cuadrado. Bueno, dice que todo lo que diga Julio lo voy a dividir en 3. Y el que hizo la prueba que les comenté de la caída libre fue David Scott, el año 71, el astronauta. Él fue el que agarró el martillo y la pluma y la soltó al mismo tiempo exactamente y se dio cuenta que llegaron a la superficie de la Luna al mismo tiempo. O sea, cayeron lentito, pero cayeron al mismo tiempo, ¿no? Entonces él ya en ese momento ya quedó pues demostrado que Galileo tenía razón y que digamos el peso de lo, o sea, la masa del objeto no tenía que ver con la velocidad de caída si es que no hay fricción del aire, ¿no? Interesante que la predicción era, o sea, como la predicción es el vacío, interesante que una forma de corroborar esto sea en la Luna, ¿no? que la luna pasa. Claro. Consecuencias muy lejanas para las teorías. Oye, ¿no habrá puesto por casualidad una tetera dentro del carrito? Fácil, sí. Debería, ¿no? Sí. Sí. Hay carros que vienen con máquinas para pasar café y todo. Bueno, camiones, ¿no? Sí. Hubo un pata que demandó a una empresa de trailers porque en la máquina para hacer café no decía que se podía, o sea, no prohibía hacer café mientras que uno manejaba. Entonces el pata ponía el piloto automático y se iba a preparar su café y una de esas se estrelló y ganó la demanda a la compañía porque ha ido a advertir no preparar café mientras se maneja, ¿no? A lo que es absurdo para cualquiera, vivimos en una época maravillosa. Bueno, parece que en Estados Unidos las demandas absurdas a veces tienen efecto, ¿no? Al fin, día del estreno de Infinity. No he entrado a Facebook, no he visto reviews ni trailers. Pero claro, cholo, muere Iron Man. No. Hablemos con Spoilers, el podcast que te lo cuenta todo sobre la cultura pop, incluso lo que no quieres saber. Escúchanos por iVoox y síguenos en Facebook. Bueno, sí. Bueno. Bueno. Sí, un excelente programa. Como siempre. Como siempre. Yo, personalmente, creo que a mí me parece que siempre está bien. Es completamente objetiva tu presentación, Aurora. Y nada deprimente, nada depresiva. Eso va a ser nuestro nuevo intro. Bueno, así concluye la edición 123 de La Guía Escéptica. Recuerden seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram. Su página web, nuestra página web, la página web, yeseptica.org. Espera, sí, .org. Y suscríbanse a todo. Y denle like. Evox. Evox, sí. Y ya. Y nos vemos en el siguiente. Sí, y nos escuchamos en el siguiente programa. Y no se olviden que la próxima semana, o sea, esto ya sale la próxima semana, se va a relanzar la Amazona Escéptica. Y justamente vamos a tratar el escepticismo en el primer capítulo también, para que lo escuchen. Sí, van a tratarlo. Bueno. Chau.